Bienvenidos a En Perspectiva. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a Mavi Allende y nos va a traer algo que lleva en España cierto tiempo que se llama Oración de las Madres. Mavi, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Oye, qué ilusión, teníamos ganas de entrevistarte porque tenemos ganas de que des a conocer esta iniciativa, bueno, esto que hacéis vosotras desde hace ya algún tiempo en España. Nos gustaría que nos hablaras de Oración de las Madres, ¿de qué se trata? Pues la Oración de las Madres empezó en Inglaterra en el año 1995. Una madre inglesa, Verónica Williams, estaba muy preocupada por sus hijos y por sus nietos. Y entonces, en ese momento cayó en sus manos un librito que venía todas las cosas que les podían pasar a nuestros hijos. Y ella lo quiso llevar al Parlamento para ver si podían hacer algo, pero no recibió ninguna respuesta. Entonces, con esa preocupación, se encontró un día con su cuñada, que también estaba igual de preocupada. Y entonces Verónica le dijo, pues ¿por qué no nos unimos a rezar para ver si el Señor nos hace ver qué quiere de nosotras? Y entonces decidieron rezar el rosario durante un mes, contemplando especialmente el misterio de la Encarnación. Y se juntaron dos madres más, católicas, todas ellas. Y empezaron a hacer la oración y al cabo de unos días, Verónica tuvo la necesidad de escribir, cogió un bolígrafo. Y entonces esas son las 9 primeras oraciones de este librito, que es el que nos une a todas las madres en el mundo, porque estamos en todas partes. Entonces, en España empezó muy, muy poco a poco. La mujer de un primo de mi marido es francesa y su amiga era la que ayudaba a Verónica en Inglaterra. Me llamó un día diciendo que quería que viniera Verónica a España para contarnos la Oración de las Madres. Y entonces me dijo que fuera al Santuario de Schoenstatt, en Madrid, uh-huh. Que iba a ir allí a hablar. Entonces fui con una amiga mía y nos encantó. Y empezamos al día siguiente a hacer la oración, las dos solas. Estuvimos 2 años y medio solas haciendo la oración. Entonces no nos dijo nada de que teníamos que hacer ni proselitismo ni nada. Nosotras empezamos a hacer la oración. Y a los 2 años y medio volvió. Entonces yo le dije que viniese a casa, organicé un grupo de amigas y volvió a hablar de la Oración de las Madres. Y al final dijo, necesitaría a alguien que me ayudara en España. Y miró alrededor y nadie le dijo nada. Entonces me miró a mí y me vi como en la obligación de decirle, pues si quieres que sea yo, y me dijo que sí, que, y entonces mi marido dijo que si quería hacer eso, que tenía él que venir a ver dónde me iba a meter. Entonces Verónica dijo que muy bien, que viniera, y entonces cada 2 años hay una reunión en un país distinto, y entonces esto era en primavera y tocaba la reunión, el congreso, vamos, Congreso Internacional se llama, en Malta. Entonces allá nos fuimos y ante el Santísimo hice mi compromiso de ocuparme de España. Y fue una cosa muy, muy especial porque resulta que ese día fue el día de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, así empezamos poco a poco. Volví a España, empezamos mi amiga y yo, seguíamos rezando nosotras solas. Luego se juntó una cuñada mía, luego una amiga, y así poco a poco. De pronto la gente se enteraba una por otra y empezamos así, muy poquito. Oye, Mavi, y vamos a ver, esto de la Oración de las Madres Desde luego, por el nombre expresa todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, ¿cómo me imagino yo que será una sensación de decir, bueno, este peligro que hay hoy día en la sociedad, lo difícil que es la fe para nuestros hijos, como decías tú, la madre misma que empieza todo esto por los problemas que hay, las complicaciones que se nos meten, la impotencia que tenemos muchas veces los padres? Imagino que lo de la oración de las madres lo que traerá es mucha paz y mucho pensar que estamos haciendo algo, aunque de verdad en directo con nuestros hijos ya adolescentes o mayores, o nuestros nietos, no podemos hacer, ¿no? Pues mira, lo más importante de la oración de las madres es la paz que nos da. La hacemos una vez a la semana y estamos deseando que llegue al día, la semana siguiente, para volver a hacer, ¿no? Porque cuando los hijos son pequeños, pues más o menos las cosas van bien, ¿no? Pero cuando ya empiezan a tener una edad, realmente nosotras no podemos. Más complicada. No podemos. Entonces, sí, es suya. La sensación de abandonarlos en las manos del Señor nos llena de paz, nos da mucha fuerza, pero que estás deseando que llegue la semana siguiente, porque claro, muchas veces hay momentos que se acaba esta paz y esta fuerza. Y entonces, para hacer la oración, os explico un poco cómo sí, ¿en qué consiste? Usamos este librito, que es el amor de la madre no tiene ni principio ni fin. Y entonces hay unas oraciones, os voy a decir cuál es cada cual. Primero empezamos porque Verónica, cuando las escribió, luego necesitaba algo que para encabezar el librito. Entonces le pidió al Señor: Señor, voy a abrir la Biblia, pon tú en mis manos algo de la Biblia que te parezca a ti que pueda encabezar este librito. Y entonces le apareció esta oración de Jeremías: deja de llorar y enjúgate las lágrimas. Todo lo que has hecho por tus hijos te será recompensado. Volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza en tu porvenir. Tus hijos volverán al hogar. Lo digo yo, el Señor. De Jeremías 31, 16, 17. Empezamos con esta oración. Y luego, primero no he dicho que para hacer la oración necesitamos tener una cruz para que nos recuerda a nuestro Redentor, una vela, que Jesús es la luz del mundo, la Biblia, que es la palabra viva, y un cestito que ponemos al pie de la cruz, que son como si fueran las manos del Señor, para poner en ellas los papelitos redondos, estos. Uh-huh. Que aquí ponemos, ese papelito redondo quiere decir que el amor de la madre no tiene ni principio ni fin, y entonces ponemos el nombre de cada hijo en un papelito de estos. Si está casado, ponemos al lado el nombre de su mujer o el nombre de su marido, y por detrás los nombres de sus hijos. Y luego también rezamos por nuestros ahijados, y también ponemos un disco por el sacerdote que adoptamos para rezar por él como madres espirituales. Entonces, la primera oración que hacemos es una oración invocando al Espíritu Santo a que guíe nuestra reunión. Esta oración se divide en dos, pero una madre reza la primera parte y otra reza la segunda. Luego, la segunda oración es oración pidiendo protección. La tercera, oración para pedir perdón. Yo os leería cada oración, pero a lo mejor no da tiempo. Igual no da tiempo. Ya, bueno, luego la cuarta es oración pidiendo la unidad del grupo. La quinta es un himno de alabanza, que se puede escoger una canción, un salmo o un himno para ser cantado, si hay grupos que saben cantar, entonces cantan un himno, o solamente se dice el himno. Luego la oración sexta es una oración pidiendo unidad con otros grupos de madres. La oración séptima es una lectura de la Biblia, que una de las madres puede compartir un versículo o un pasaje de la Escritura que durante la semana le haya llamado la atención, o abrir la Biblia al azar, o leer el Evangelio del día. Se recomienda que después de cada oración paremos un poquito para que hagamos un poquito de pensamiento sobre lo que hemos leído, ¿no? Luego la octava oración es oración de acción de gracias por el don de la maternidad. Y la última oración es la oración que hacemos antes de poner los nombres de los niños en la cesta, que son las manos del Señor. El momento más importante de la espiritualidad de la oración de las madres es cuando una por una nos arrodillamos o estamos de pie ante la cruz de Jesús y colocamos en los discos los nombres de nuestros hijos uno por uno en la cesta, los que viven y los que han partido a la casa del Padre, incluyendo a los no nacidos, a nuestros maridos con nosotras y al sacerdote que adoptamos para rezar por él. Al hacerlo recordamos su gran amor por ellos y su promesa: pide y se te concederá. Podemos imaginarnos que la cesta son sus manos. ¿Qué lugar más seguro para dejar allí a nuestros hijos? Rezamos a presentar a nuestros hijos en silencio o en voz alta. Pero hay dos reglas, como si dijéramos, que en este momento la madre puede compartir cualquier problema que le aflija, estando segura de que lo que diga es completamente confidencial y no será jamás divulgado. Es una regla que ha de ser garantizada de la misma manera que nunca debemos de dar consejos, porque es nuestra oración al Señor ante las otras madres, pero es Él el que tiene que hablarnos, ¿no? Entonces es la oración a Él, nadie tiene que intervenir ni decir ningún consejo, porque es la oración al Señor. Entonces, después de que cada madre ha hecho su oración, delante de, normalmente si lo haces en una capilla, pues pones el cestito en el altar y ahí en la capilla siempre hay una cruz, luego la vela, que es la palabra, la luz del mundo. A ver, pero también se hace en las casas y entonces pues es lo mismo. Se prepara una mesita con las cuatro cosas que necesitamos para hacer la oración y al acabar la oración hacemos una oración por los maridos. Señor, bueno, cada madre hace su oración entregando disco por disco en la cesta. Yo aconsejo que cada madre tenga los discos suyos en un sobrecito y el sobrecito sea el que mete en la cesta, o sea, los saca para hacer la oración, pero luego los mete en un sobrecito para dejarlo en la cesta para más orden, para que no haya luego un lío de papeles. Entonces, cuando ya han acabado todas las madres de hacer su oración, hay una oración por los maridos, que es: Señor, bendice a nuestros maridos, los padres de nuestros hijos, aunque estén cerca o lejos de nosotras, próximos o distantes de ti. Protégelos, guíalos para que vivan cada vez más como hombres conformes a tu corazón. Un Gloria, un Padre Nuestro, y las católicas rezamos también un Ave María. Digo las católicas porque Verónica es católica y las madres que empezaron eran católicas. Pero resulta que en Inglaterra de pronto empezaban a acercarse las protestantes, las ortodoxas, que querían también rezar por sus hijos, que sí podían. Entonces Verónica dijo que lo tenía que llevar a la oración y que ya les diría algo. Entonces Verónica lo llevó a la oración y vio que el Señor le decía: la oración de las madres es para toda mujer cristiana con corazón de madre. Entonces por eso en todo el mundo pues los grupos son de varias, de católicas, con protestantes, con ortodoxas. Aquí en España somos todas católicas. Aquí en Madrid hay ya dos grupos que hay en dos iglesias de ortodoxas, ¿cómo se llaman? Que están empezando a hacer la oración. Pero quería yo que nos contaras eso. ¿Os ha ocurrido algún caso, algún testimonio nos puedes dar de la ayuda de esta oración de las madres? Pues testimonios hay muchísimos. Lo que pasa que ahora mismo a lo mejor no me viene ninguno así a la cabeza, pero no he preparado ninguno. Muchas. ¿Y en España dónde? ¿En qué ciudades? O sea, ¿está ya repartido por toda España? ¿Cómo ha ido creciendo? Pues ya te digo, poco a poco, y ahora estamos en toda España, menos en Teruel. Fíjate. Pues hay que llegar a Teruel, la gente que nos ve de Teruel, que se pongan en contacto. ¿Y en Santander habéis empezado o no? Sí, ¿o lo tenemos que empezar? Sí, sí. Muy bien. ¿No nos han contactado? Han empezado, sí. Sí, ¿no? Hay poquitos grupos, pero hay, sí. Fíjate. Hombre, yo veo que es una preciosidad para nosotros como madres, Eso es lo que decías tú, ya cuando el hijo empieza a tener su personalidad y se le complica la vida, el decir, bueno, qué maravilla, lo que tú dices, lo del cesto, dejarlo en manos del Señor. Mm. Y además es un tiempo solamente para eso, que nos hace falta tanto, porque al corazón de las madres, ¿verdad?, que los hijos que lo llevamos con nosotros. Mm. Entonces, bueno, ¿y tú tienes hijos o no? Yo tengo 7 hijos. Fíjate, pero ya están todos casados. O sea que enhorabuena, qué maravilla. Sí. Que estás tranquilísima de pensar que con ese estás también metiendo a la nieta de Nueva York, ¿no? Sí. Que los englobas a todo, claro. Sí, qué maravilla. ¿Y tus hijas también han seguido con esta costumbre? ¿Tus hijas, tus...? Pues, ¿han empezado sí, alguien? Algunas sí. Otras lo tienen, pero todavía no. Muy bien. Bueno, poco a poco, como dicen aquí. Pero la verdad que es, yo veo que es algo como surgió muy natural, de forma muy natural y de forma providencial, ¿no? Totalmente, y desde luego, sí. Totalmente, comprendes que es una obra del Señor, porque luego además aquí lo bonito de España es que los sacerdotes les gusta mucho esta oración y entonces ellos son también los que me llaman para hacerlo en sus parroquias. Es que yo creo que también, aparte de la paz que tú dices que se siente, yo creo que es también alivio, ¿no? Es como bálsamo, porque hay veces que tú no puedes ya hacer nada más. Es decir, le hablas a Dios de tus hijos, pero no es lo mismo cuando eran pequeñitos, como tú decías. Claro, entonces, pues sí, porque es que además cuando son mayores, al revés, que si dices algo a lo mejor lo estropeas más. En cambio, si lo dices al Señor, tú te llenas de paz y Él actúa. Será el momento que sea. A lo mejor tú quieres que sea ya, pero el Señor actuará siempre. ¿Y los padres? ¿Los padres tienen...? Hay también grupos de padres. En eso España ha empezado alguno ya, pero van por su lado. ¿Por su lado? ¿Con su librito distinto de oraciones o siguen lo mismo? No, es otro librito. Vamos, un poco lo mismo, pero no, pero es otro libro. Pero si hay algún padre interesado, puede contactar contigo, ¿verdad? Para que... Sí, les doy, sí, para poderles dar. Muy bien. Empezó un hermano de Verónica, pero luego se murió y entonces ahora lo lleva otro que está fuera de España. Pero aquí en España han empezado ya algunos, sí. Estupendo, para animarles, ¿verdad? Que también la oración de los padres es importante. Y también hay de los niños. Pero, de los niños también, cuéntanos esta iniciativa de los niños, rezan lo por sus madres. Que aquí en España todavía no hemos empezado con lo de los niños. Pues esto hay que moverlo empezar, ya. Porque tiene lo de que recen por las madres y los me padres, parece, ¿no? Me fantástico, vamos. Sí, lo que entonces, pasa es que los niños, ¿qué hacen? Como poco a poco. ¿Los niños piden por sus familias o cómo hacen? Sí, también se reúnen a rezar por sus familias. Hombre, es que la oración es que es fundamental, porque y el reunirse es la sabia para nuestra. Rezar une claro, mucho también. Sí. Entonces, madres, padres y niños, todos a Verónica, ¿verdad que sí? Les vamos a animar. Sí. Qué bien, Verónica. Oye, ¿y hay algo que se organice en España alguna vez al año o no? ¿O simplemente es cada semana tú con las madres? Sí, me imagino que se organizará cada grupo según vacaciones escolares o no, ¿no? La asiduidad. No, pero las madres siguen con la oración, porque algunas veranean en el mismo sitio, por ejemplo, y lo hacen, o si no, a lo mejor van con otra amiga y se lo dan a conocer porque lo quieren hacer. Bueno, ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues hay muchas que lo están haciendo a través de YouTube o del móvil. Y pregunta, ¿se requiere un compromiso? Sí. Si uno se apunta, necesita, se le dice, pues tienes que venir durante un año o uno puede ir 2 semanas y luego desaparecer. ¿Esto cómo es para formar parte del grupo? Esto cada madre, la madre que lo quiere hacer, se pone en contacto conmigo y entonces pues viene a casa, le enseño a hacerlo, viene con las que lo quieran hacer o viene ella y ya luego se busca su grupo. Luego otras lo quieren hacer y te llaman y vas a su parroquia o a donde lo quiera, o a su casa, donde quieran. ¿Y requisitos hay alguno o simplemente la voluntad de querer hacerlo? Nada, el querer hacer la oración y entonces nada, coger el librito que es el que tiene que usar para hacer la oración. Y adelante. Yo creo que también interesa mucho a los párrocos, sí. porque tienen luego un sacerdote que está apadrinado, que es como madre espiritual. Hombre, eso es muy importante. Oración, sí, claro, sí, aquí los párrocos les invitamos a llamar a Verónica también. Lo que es muy importante es, por ejemplo, que los sacerdotes, pues una vez al mes, celebren una misa para las que hacen los grupos de oración de madres en su parroquia. o otras madres Fenomenal. Que quieran ir a una parroquia, que lo hacen en sus casas y se reúnan en una parroquia a hacer la oración de madres, a hacer la oración Estupendo. De madres, a tener una misa por la oración de madres. Estupendo. Qué bien. Mariví, pues muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado esta interesante iniciativa y bueno, tan atractiva, tan fácil, tan sencilla de hacer. Y tan necesaria. Es que te das cuenta, no hay un solo día que no haya una madre que lo quiera hacer. Es impresionante. Fíjate, sí. Qué bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotras, porque la oración de madre se va extendiendo así, gracias a que de repente llama a alguien que lo quiere conocer y así va, en manos del Señor. Aquí lo que pasa es que te dan ganas de apuntarte a todas las iniciativas. Sí. Pues nada, hasta el próximo programa. Gracias.